vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Caer, porque vamos a ganar allá, vamos a ganar y llevamos la cábala que va a ir para Belo Horizonte. ¿Cómo se llama la cábala que va para Belo Horizonte? ¿Estos dos? ¿Vos decís? Sí. Bueno, por la duda no la digamos. Lo estamos mandando. No digamos, porque es cábala. Esfuerzo de producción del programa, van de los 5 integrantes van 2 que los mandamos para Belo Horizonte. Hola, buenas tardes, muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Tenemos un llamado en producción de la esposa de la cábala diciendo que el pasaje tiene que ser de ida, así que no sé cómo resolver este tema. Señor Sergio, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, contento. Nervioso pensando en el... Tenés que ir a traer como... Trajiste un triunfo ya de... El año pasado de... Sí, pero tranquilo. En Perú. Mirá, con que empatemos 1-1 estoy conforme. Perú ganamos. Fuimos a Perú y ganamos. Uh-huh. Fuimos a Uruguay y empatamos. Así que bueno. Celeste, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos. ¿Se hizo la reta del entrenamiento en el día de la fecha? Sí, no, aparte tenía que estudiar. Igual estoy acá, así que nada. Vine a aprender de fútbol. Y Barbie, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, la cortina de hoy es Soda Stereo, donde está Zeta Bosio y el recordado Gustavo Cerati. Bueno. Ambos hinchas de Racing, así que la ciudad de la furia. Bueno, ¿qué nos quedó de anoche? Sí, del domingo también me quedó. Del domingo. Vamos a dividir el programa en dos. Empezamos, ¿con qué quieren empezar? ¿Con el domingo primero o con el de anoche? Pero fue parecido, porque en los dos nos robaron. Bueno, sí. A mano la metieron. Che, lo escuché al Toti Pazman el martes, diciendo que... Había un consenso para que el próximo presidente de AFA sea por unanimidad y no haya elecciones y sea el que teje de al lado. Tiene ganas. Sí. Y agarrate, Catalina. O sea, vamos a la segunda. Al segundo periodo de del Julito. Julito. Dejamos uno para poner otro. Ahora viene. El señor Blanco. ¿Va a levantar la mano a favor del señor de cabello blanco? ¿El camionero? Sí. No sé, que lo piense. Pero, Luis, yo digo esto. ¿O no querrán dejar Racing en manos de Jiménez? Yo te voy a dar pregunta. ¿Querrán no dejar a Racing en manos de Jiménez? No sé, bueno, no sé si la quieren dejar o no. Pero yo te hago esta pregunta. Uh-huh. Perdóname, ¿no? Sí, decime. Porque puede ser, yo no sé, todo en la vida de Racing puede ser. Pero tengo esta pregunta, los árbitros, y a vos también, Gustavo, que tenés más experiencia, los árbitros de la Copa Libertadores. Y los paraguayos. No, pero digo. Paraguayos. De los árbitros de la Copa Libertadores. Los paraguayos, ya podía hablar de eso, sí. De ya sé a dónde vas vos. Son todos localistas. Eso, los paraguayos menos, eran más. Menos en la cancha de Racing. Y quedamos afuera hace, no sé, la última, bueno, la anteúltima Copa que jugamos, quedamos afuera por un árbitro paraguayo también. El muchacho este no era paraguayo, el pelado que le dice que Campagnolo se adelantó. No le, recuerdo. Con el, recuerdo con el América partido, de Cali. No. Era ¿cómo era? Pérez, no sé, no. Recuerdo el partido, sí. Pero no recuerdo. ¿Me entendés? El nombre luego, del juez. Bueno, yo voy a esto. Ya no puede más Racing. En cancha de Racing no nos pueden venir a verdugar estos árbitros berretines. Viejo. Uh-huh. Tanto en torneo como en copa también. No, pero bueno, ponele, vos sabés que acá de local, vos sabés cómo son. Todavía está Marconi dando vuelta. Claro, vos sabés, porque Marconi se queja por el partido de Quilmes Racing en la Cruz esa. Y los árbitros de él vienen y nos bombean como locos, y eso es peor, porque son todos corruptos. ¿Eh? Y perdonen que me haga juicio, que él es abogado y todo lo que quiera, que me haga juicio. Pero yo te digo, es corrupto. ¿Abogado o ginecólogo? No me acuerdo. No sé, es abogado. Pero te digo. Sí, te met... Bueno, en serio. No, porque creo que... No, pero estoy muy loco, porque es así. Porque hay un ginecólogo que se llama Marconi. Es penal en la última jugada, no, ¿me entendés? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que siga peleando Independiente? Y no van a pelear nada, ¿viste? Pero bueno. Y ayer te digo, ayer estaban muchos... No fue ahí viendo la tele, viste, y bueno. Hablando de tele, en el palco de prensa y en el palco nuevo, el VIP, han colocado dos televisores LED abajo de la platea alta para que los que estén ahí los puedan ver, y los han puesto... Para evitar que le tiren cosas y lo rompan, los han puesto dentro de una caja metálica con un acrílico adelante. ¿Tá? Me parece perfecto, justo en los dos lugares donde van todos los garroneros. Tanto sea, empresas que no ven el partido porque cinco minutos antes ya se van atrás de las empanaditas. Y en el VIP. Porque en el VIP es impresionante la cantidad de gente que entra. Son pocos los que deben al pago del VIP. La llenan con invitaciones. Y esa sería, bueno, sería bueno que pongan en toda la platea, porque ya que tenemos una publicidad de una marca de televisores, que creo que se llama Racing Club de Avellaneda, tienen que aprovechar y ponerlo a lo largo de toda la platea de la gente que paga la platea de enfrente, la B. Sería importante. Esa es otra cosita, antes de dejarlo a Gustavo, que está saliéndose la vaina para hablar. Estoy pensando, a los efectos del palco de prensa, me parece que es muy bueno tener los televisores, porque hay muchas jugadas que se repiten y más de una vez sirven como para chequearlo. Ayer el tema del gol de Grimi realmente ayudó muchísimo, porque creo que la trayectoria del cabezazo, que fue más bien bombeada, hizo que cuando Lyman, para mí erróneamente, mira a Grimi, y Grimi estaba como a 3 metros del jugador de Mineiro. Lo que pasa es que la trayectoria de la pelota dio tiempo para que Grimi entraba a la jugada y el jugador de Mineiro salía. Después en la repetición se pudo ver que estaba habilitado o el offside era milimétrico. Pero realmente levantan la bandera rápido. Pero siempre el milimétrico... Es en contra de Racing. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no puedo hablar de lo que no conozco. No sé qué tienen que hacer los dirigentes para tener la posibilidad de sentarse. Bueno, no hagas esos gestos, porque vos sabés que yo soy muy partidario de esos gestos, ¿viste? Sobre todo en el tema de la Copa Libertadores. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto te queda de ganancia en la Copa Libertadores? No sé, porque mirá, se te puede caer. Pará, eso iba antes de dejarlo hablar a Gustavo, iba a decir esto. Me parece una vergüenza, y lo digo con todas las letras, que le sigan sacando otro la plata, detalle, la detalle. Plata al socio de Racing. Quiero decir esto, ¿por qué? Porque vos pusiste una entrada 750 pesos y es una barbaridad. Y la cancha ayer estaba vacía. 60, yo creo que había un 60%. Sí, sí, 60%, bueno, pero ayer la cancha tenía que estar 100%. Porque vos, no, cuando ponés, ¿te puedo decir algo? También influye y mucho. ¿Te puedo decir algo? La cancha estaba casi... Bueno, vacía, uno dice vacía. Yo, para lo que estamos acostumbrados a ver a Racing últimamente, la cancha estaba vacía. Pero que así sería, todo, sería un 60% sí, del estadio. Obvio. Que son 30, era el lugar, ¿dónde era el lugar que más gente había? ¿En qué sector había más gente? ¿En la popular? No, de las plateas. En la... En el A, la cantidad de entradas de garro. Yo las he visto, ¿eh? Las he visto. Después se llenó un poco más llegando a... Me las han mandado. Sí, pero igual, igual quedó muchos espacios vacíos. La sí, platea, la C arriba, siempre se llena. Sí. Ayer había claros. La platea E siempre es la que más se llena. La gente queda parada. Sí. Ayer bueno, el sector había... de socias el domingo claro, no se podía estar y ayer estábamos tomando sol, podíamos estar tomando. Correcto. Pero siempre la gente es así. Convengamos que cuando hay que poner... Digamos, en el A... No, te cuento una. Yo me encuentro con una persona abonada a la... Que vive muy cerca del estadio el sábado, el domingo, en el sí, partido, en el clásico. Y le digo, no te vengo viendo, le digo últimamente. Me dice, no, lo que pasa es que yo para Copa no vengo acá. Ella tiene la platea casi al lado de Gardel. Ahí nomás, está. Le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿me quieren cobrar? Creo que 850 mangos para venir a la A. Soy abonada de la A. ¿Por eso? Sí, sí, es sí, una barbaridad. Por eso te digo. O sea, yo no digo que no cobres la entrada. Cobrale la entrada general si vos ya sos abonado. Por eso, cobrale. Pero al abonado le tenés... Y se va la de mujeres. Y pero viste, Boca... Poné los precios de Boca en la pantalla, en la página de Boca, y vas a ver que te vas a querer matar. ¿Sabes lo que pasa? Los precios de Boca son 150 pesos, la verdad. A veces los dirigentes, a veces los dirigentes... Porque tienen abono. No, a veces los dirigentes juegan con el bolsillo de ellos. ¿Entendés? Cuando ponen el precio de las entradas, lo manejan de acuerdo al bolsillo que ellos tienen. Entonces, bueno, es un partido de Copa. ¿Y cuánto juega Racing? Y no estamos siempre jugando la Copa. Que vengan y pongan, que pongan 500 mangos. Como ellos se gastan 500 mangos. No quiero decir en qué se gastan 500 mangos. Se gastan mucho más. Pero cuando llega el momento, cuando van al hotel de la calle Callao, no sacan del bolsillo para su gaseosa. Firman el vale y lo pasan en la cuenta de Racing. Bueno, discúlpame, mirá. Sí. ¿Qué dice Barbie? Perdóname. No, ahora estoy buscando los precios. Bueno, pero decía 3.50, creo. Ahora lo chequea Barbie. Está bien, pero es así. Es una barbaridad. El no socio, 3.75. Socio, 150, la general. ¿Y cuánto costó la general de ayer? 220. Aumentó. Ahora, 220. Aumentaron 20%. Estamos hablando de 150 Boca. Generales no tiene Boca porque no tiene. Los abonados, buscamos una platea. Una platea cualquiera. No sé. Central. 450 el palco, no sé, la platea media baja 380. Sí, para el abonado 380, y para sí, el socio 500. En Racing vos estabas pagando 850, una platea, pero una platea abonado, creo 300 y pico la E. Creo que está a 330 Yo igualmente creo la que la D ayer, 330 está. Ayer para mí influyó la cercanía del sí, clásico, una noche muy fría. Sí, el horario. Y el fin de mes. Y pero realmente bueno, hay gente que mirá, se está manejando con mucho menos dinero porque han aumentado todas las cosas en los últimos 4 meses y los salarios son los mismos. El viejo finado. Si vos la ponés a 100. ¿No recoba lo mismo? Sí, recoba lo mismo. Llegás a recobar lo mismo. Sergio, no lo sé. Sergio, el viejo finado, ese del Pitazo, conocido, que estuvo tantos años en la presidencia de la entidad madre, decía, es más fácil pedirle permiso al jefe para ir a la cancha que a la mujer. O sea que el horario temprano, demasiado temprano, no era una excusa. Y lo sabemos bien. O cuánta gente fue en la revancha el día que nos cortaron la luz, que fue un día de semana a las 3 de la tarde o 4 de la tarde. No, y un partido de media hora fue. Pero nadie habló del horario. Entonces, el horario no fue un problema. Hablamos del clima, no, bueno, del fin de mes. Yo dije el horario porque es una hora complicada. Y bueno, pero para fin de mes, la gente de marketing de Racing que dice que pone los precios o que hace la promoción del evento, ¿no se da cuenta de eso también? ¿No quieren avanzar en la Copa Libertadores? ¿No es necesario que avancemos con el apoyo de toda la gente de Racing? Está bien, si al socio, si al no socio le querés cobrar eso, bueno, cóbralo, pero al socio no lo podés matar. Ya de por sí, a partir del día 15, te exigen que vayas con la cuota del mes correspondiente. Aumentaron la cuota este mes. Yo, o sea, creo que gran cantidad de los socios ya están incluidos en el débito automático, así que la cuota la cobran. No, no te creas, ¿eh? Sí, la no cuota la cobran. Está todos bien, los claro. socios nuevos. No te los creas. Sí, dos y años. Los socios que están viejos, que se jubilan los cobradores, se tienen que asilar al débito, como yo. En cualquier momento, cuando le tenga que pagar a Celeste, que dentro de 4, 5, 6 meses se jubila el cobrador, que hace 42 años que me viene no, a cobrar. No, podés ir a pagar en caja. Sí, podés ir a pagar en caja, pero me cuesta más ir a pagar en caja. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, Racing no tiene más caja. Entonces, yo quiero. ¿A qué horario voy a ir? Si atienden de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Bueno, ese es el otro problema. De las 12 hasta las 8 de la noche. Es el otro problema de quien firmó el convenio colectivo de trabajo de los empleados de Racing. Recién vengo de la sede y está cerrada. Correcto, porque ellos trabajan en el mismo horario que trabajamos nosotros. O sea, ellos van a un club a trabajar. Y trabajan en el mismo horario que nosotros. Entonces, no reciben gente. Está bien, pero vos, o sea, tenés una caja donde vos tenés un club. Qué distinto. El club puede trabajar una caja que esté abierta hasta cierta hora, cosa que te dé tiempo a vos a ir y pagar. Porque si vos no querés hacerlo, no querés usar el débito, no querés usar la tarjeta. Porque, vamos a decir lo que es. Está bien, el débito es porque me agarran y todo lo demás. A mí durante 42 años nunca me agarraron siempre, porque siempre estuve al día. Siempre pagué la cuota. Por eso hoy soy vitalicio. No, yo creo que también es una comodidad, porque como la gente tiene sus ingresos bancarizados... Sí, pero te viene el cobrador te viene a tu casa y vos pagás también. Convengamos, y es más fácil. Es un método que está entrando en desuso. Obvio, bueno. Obvio. Sí, además es una cuestión de seguridad también del cobrador, ¿viste? Quiero que Gustavo hable. Dale, vamos. Gustavo, a ver, opina Gustavo. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó con Independiente? A ver, empezamos por ahí. No, creo que, bueno, arrancó el primer tiempo pasando lo que viene pasando históricamente. Nos manejan la pelota todo el primer tiempo. Por suerte en el segundo tiempo se modificó. Creo que la lesión del uruguayo Rodríguez lo ayudó a Racing y que Saba hizo los cambios que le dieron a Racing una posibilidad de tener un poco más la pelota, sobre todo con la entrada de Romero. Y la última imagen que queda, que siempre es la del final del partido, fue mucho mejor la de Racing que la de nuestros vecinos. Y bueno, creo que tuvo dos o tres posibilidades Racing de ganar el partido, una con esta famosa jugada discutida de Beligoy, que pienso que Beligoy dirige porque gremialmente es un capo del sindicato, porque si no ya no podría dirigir más. Con eso creo que estoy opinando acerca de la jugada. Y con tres o cuatro intervenciones del arquero de Independiente realmente muy buenas. No hay mucho más para aportar. Me parece que se podría ver como positivo que Cabral tuvo una actuación un poquito superior a la de sus anteriores presentaciones, que Bismara en el segundo tiempo le puso un poco más de ganas y se ganó el aplauso de algunos hinchas. Y bueno, después Romero y Lisandro López, en el rato que estuvieron, se encargaron de crear cierto riesgo. Pero me parece que lo de ayer es más trascendente, porque además es más trascendente en función del futuro de Racing. Hoy por hoy en el torneo la historia será ver cuántos puntos hace Racing y nada más. No tiene posibilidad de entrar ni primero ni segundo ya, que era lo que le daba chance para la Copa 2017. Creo que en esta Copa Racing tomó demasiadas precauciones. No creo que tenga que ver con el gol de visitante las precauciones que tomó Racing, sino con un respeto por el rival, por los nombres del rival, por la campaña de la que venía precedido. Y un poco por el análisis que habrá hecho el cuerpo técnico de que Racing no podía salir al golpe por golpe, porque vimos que las dos o tres veces que tuvieron espacio armaron muy rápido el contragolpe. Esa es mi idea. Lamento que Racing siempre tenga que salir a correr a los laterales contrarios y que Racing no tenga laterales que obliguen a sus rivales. Particularmente no tengo nada personal con Noir, pero me parece que realmente... Ojo que acá... No, yo voy a hablar de estrictamente futbolístico. Amoroso yo, no se habla acá. Yo creo que más allá de los conceptos estéticos de los integrantes del programa... No, que está casado, está de novia, aparte no me gusta, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Y tantas han sacado el marido. ¡Pampita! No, pará. La realidad es que creo que Racing pierde un jugador. Un jugador en el sentido de que no termina de controlar a quien entra a controlar y que realmente aporta muy poco en ataque. Entonces... Acuña, que creo que está un escaloncito más bajo que en otro momento. La derecha casi anulada. Creo que lo mandaron a Lisandro López a la guerra con un alfiler ayer. Los dos centrales de ellos estuvieron firmes. Son centrales que van muy bien arriba, tienen gran altura. Me parece que es un equipo que con centros va a costar mucho entrarle, más allá de que... Víctor perdió el triunfo en el último minuto del partido, prácticamente. Sí. Pero bueno, creo que es un equipo difícil, pero no es imposible. Y tal vez en la obligación, vez en la obligación de salir a buscar el triunfo como local, no digo que Racing tenga que colgarse el travesaño, pero creo que si le juega ordenado lo puede sorprender de contragolpe. Eso puede beneficiar a Racing, que siempre fue sí. El fuerte, ¿te acordás? Uno decía el fuerte de Racing y contragolpe, ¿me entendés? Pero bueno, yo también valoro que ponele, no sé, estamos hablando de... ¿Cómo es el wing ese? Robinho, estamos hablando de Prato, que creo que es el mejor... uno de los mejores delanteros de la Copa. Sí. Ayer no la tocaron. No, Racing lo controló bastante bien. La única escapada de Robinho fue un rechazo largo. Sí. Y ganó en velocidad y por suerte no embocó el arco. No, y creo que fue el error que le podemos decir a Nico, pero para mí Nico Sánchez ahí no tuvo nada que ver en el error, sino me parece Saja, porque es un error de salida. Y me no parece sé, que en esa vez, Racing no abusó en el partido de ayer de jugar la pelota hacia atrás como contra el clásico. Obvio. Cosa que con estos morochitos, si abusás con la pelota para atrás, te la roban y te la mandan a guardar. Aparte, si vos jugás la pelota para atrás, Racing está teniendo un serio problema. Juega la pelota para atrás como si Saja tuviese una pegada maravillosa. Y Saja no tiene una pegada maravillosa. Saja lo que tiene es fuerza para patear, que no tiene nada que ver con la precisión para que la pelota caiga donde está un jugador de Racing. Y además que realmente los dos centrales de ellos tienen un juego aéreo muy fuerte, con lo cual ayer para Lisandro López lograr bajar una pelota y pasarse a un contrario fue la verdad todo un desafío. Pero sé que nos están haciendo señas desde sí, ya controles. Se nos fue la primera media hora, enseguida volvemos con esto que es verdad racinguista. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. Todos los jueves a las 22 por AM1470 escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM1470. Escuchen por esta emisora todos los viernes de 16 a 17 el programa El Rincón de las Palabras. Poesías, relatos, narraciones, recuerdos de viajes y mucho más. Con la conducción de Julio López Puig y la colaboración de Jorge Couto y Fernando Gaeta. El Rincón de las Palabras. ¿Quieres tener tu propio programa musical? Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena, AM1470. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa, en homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. Toda la información institucional, local e internacional, con la conducción de Gladys Tumino y Mariano Serrano, los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. Todos los viernes a las 19, Mario Pacheco los invita a transitar por las rutas del chamamé con la mejor música del litoral. Te esperamos por AM1470, Radio Cadena. Hermano, ¿cómo expresarte lo que? Desde el Río de la Plata, mi tierra canta así. Te esperamos para compartir la música de nuestra tierra. Idea y conducción, Miguel Lenin. El viernes a las 20. Mi tierra canta así por AM1470. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Los invitamos a compartir junto a Juancito Galván Zapucay del Litoral. Todos los sábados a las 9 en Radio Cadena AM1470. Te esperamos, chamigo. Aquí, Independiente, mi barrio y mi gente, una charla de café. No todo es fútbol, pero se habla de fútbol. No todo es actualidad, pero se charla de los temas del día. Acérquese, tómese un café con nosotros. Te esperamos los sábados a las 11. Por cadena AM1470. Hablemos de Racing, el primer campeón mundial. La tribuna radial racinguista con toda la información institucional y deportiva de la academia. Con idea y conducción de Alfredo Bilic y la participación especial de Federico Moriñigo. Todos los sábados a las 12 por Radio Cadena 1470. Hablemos de Racing. Radio. Radio Cadena te escucha. Escúchanos. Somos distintos. Es la hora 20:31 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 12 grados. La humedad, 67%. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. ¿Me verás volver? Eso lo dicen los... No sé cuándo van a volver ahí al supermercado, ¿no? Che, 42 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, del 21 al 9 de mayo, en el predio ferial de La Rural. Para todos los socios de Racing, pueden pasar a retirar por los locales La Academia una entrada, o dos entradas por carnet, no sé cuánto. Dos entradas por socio. Sí. Dos entradas por socio. Para asistir a la Feria del Libro. Lamentablemente, este año no se ha puesto el stand de Racing. Si bien está el stand de Racing, no hay nada. Y me da mucha pena porque el año pasado la gente del Frente Cultural Racinguista, con la Copa Ibeco, recibió mucha gente que no tiene la posibilidad de venir al estadio, que son hinchas de Racing, y compraban los libros. Hay mucha gente del interior que anda por Buenos Aires y se acerca al stand y es como tener un pedacito de Racing. Yo creo que ahí se falló, marketing este año falló. Aunque sea algo, podés poner de Racing. No costaba mucho. El stand está, si uno entra en la web de la Feria del Libro, entre los lugares que hay está reservado el de Racing. Me da pena, me da mucha pena. Así no vamos, ¿no? Porque si nos interesa solamente cobrar la entrada y no hacer presencia en muchos lados. Hemos hecho presencia en muchas ferias de deportes en cualquier lado, como en Pinamar, que pusieron una vez la copa que ganamos en Mar del Plata, todo eso, que la verdad que no lo oía. Pero bueno, cuando conviene, conviene, ¿no? ¿Por dónde seguimos, señora? ¿Tienen algo, bueno, por favor? ¿Algún saludo? ¿Alguien nos está escuchando? ¿Alguien? Ayer estaba el micro con las inferiores, de Racing, en la cancha. ¿Qué pasó? Viajaban a Rafaela, ¿no? Sí. ¿A la noche después del partido? A la noche. Uh-huh. No. Perdón. El martes. Sí. Te iba a mandar unas fotitos para que la pongas, pero bueno. Hacía mucho frío y estaba dentro del auto. Porque tuvieron que recuperar la fecha 2, claro, por el tema de la lluvia. Ayer jugaban a la mañana. Ayer jugó la cuarta. ¿Y qué sabemos? La cuarta 1-1, la quinta 2-1 y la sexta 0-0. O sea, 2 puntos de 9. 2-1 perdió entonces. Perdió. Acá había ido bien en el Tita. Sí, la semana, sí, pasada. Muy bien. El sábado. Bueno, tenemos saludos. Sí. El Marqués dice que nos está escuchando, y Eduardo opinaba que, bueno, con respecto al precio de las entradas, y... ¿Qué dijo? Nos dijo que es muy caro, más vale 1 a 1000 que 1000 a 1, regla básica del comercio argentino, Racing echa a la gente, Después ponía, porque nosotros pusimos una encuesta de cómo jugarías con el Atlético Mineiro el miércoles que viene, con un delantero, con dos o con tres, y va ganando el 60% con dos delanteros. Uh-huh. Y él opinaba diciendo que Racing viene respetando a sus rivales, contra el Rojo jugó con 9 y ayer con 10, debería haber puesto otro delantero en lugar de Noir, y Bou y el Licha, o Licha y Roger, no quieren Noir. Está contento, señor. Igual Gustavo, recordemos, para que me carguen en defensa Noir, pero convengamos que Noir no es volante, o sea, uh-huh, es delantero. Sí. Entonces, después pasa lo mismo, a Licha también lo quemó cuando lo quería poner de 3, y así sigue quemando jugadores. A mí Saba no me gusta igual. Discrepo, no lo pusieron a Licha López de 3. Bueno. Lo pusieron de carrilero. Y mientras estuvo con un estado físico aceptable, antes de contracturarse, jugó muy bien. Demostrando que si tenés condiciones, lo podés hacer. Lo que pasa que creo que se lo desaprovechó a Lisandro López, porque uh-huh, primero, lo quemaste físicamente y lo alejaste del área, que es donde mejor se mueve. Con relación a que Noir es un delantero, coincido. Pero realmente, cuando tiene las pocas posibilidades como para demostrar que es un delantero, no logra desbordar a su marcador, no logra patear al arco, no logra tirar un centro, entonces realmente es un delantero, pero que no da la talla para jugar en Racing. No voy a decir que por lo menos así lo veo yo, porque no uso boquilla. Tengo una pregunta. Noir, ¿es el Luguercio de la segunda década del 2000? Y yo creo que gracias a la evolución que tuvo el equipo, Racing tiene algunos jugadores que han puesto, como está de moda decir, la vara un poquito más alta. Y me parece que Noir puede acompañar, pero no ser decisivo. Igual tenemos eso, los hinchas de Racing, que hoy ya le dan con un caño a Roger por dos partidos que no está, que está en bajo nivel. O sea, comentamos que la gente de Racing tiene como... Y sí, porque esperan que... Pide mucho, sí. Ya Bou también, ya lo dilapidaron porque dicen que está con el problema de que se quiere ir, que llegó una oferta, parece que lo quieren... Y Roger, ¿no? Sí. Y yo te hago otra pregunta, ¿y Roger no se quiere ir? Y Roger supuestamente tiene un problema... No se quiere ir. Decían que iban a solucionar el tema contractual. ¿Y de Paul? Vino. Yo pensé que todavía seguía en Valencia. Pero no le puedo poner nada porque me tiene bloqueada de Paul, así que... No le puedo bueno, si nada. Pensás eso, no va a querer leerlo. No, le he dicho cosas feas. La realidad es que... Vos sos muy mala, por eso estás en este programa. Por eso estás en este programa. Fue el casting era malo. El casting era... Necesitábamos una persona que... Ahora, yo digo... La realidad es que está muy bajo, sí, futbolísticamente. Sí. Uno tenía otras expectativas. Yo no sé si es la falta de continuidad, pero a mí lo que me sorprende es que cuando le dan la posibilidad, tiene... una especie de debilidad en lo que es la disputa del 1-1. Pierde todas las pelotas divididas. Antes era un jugador que se podía sacar uno o dos adversarios de encima y después poner un buen pase o tirar, patear bien desde media distancia. Y es como que el hecho de no jugar en Valencia lo ha hecho perder hasta cualidades técnicas. Sí, sí. La verdad que me sorprende. Tal vez vino pensando... que tenía un puesto asegurado, y el hecho de enfrentarse con que no lo pusiesen lo bajoneó, pero realmente Racing en estos momentos no juega con el nombre nada más. Yo te digo, yo también ayer lo que rescato para mi punto de vista es que Racing en líneas generales puso. No, sí, seguro. Ayer dejaron un partido diferente. Ayer y pusieron. Jugaron como había que jugarlo. Y quiero rescatar que estamos recuperando a un jugador que se llama Ezequiel. Muy, muy, muy importante. Sí, ayer lo noté mejor que las primeras veces. Porque ya van dos partidos que te juegan los 90 minutos, te jugó en La Paz, que jugó muy bien para mi punto de vista, y es hora también de que le demos un descansito a Wed, porque a Wed hace un desgaste enorme. Sí, pero parecería por los comentarios que es quien más rápido se recupera. Y el mejoramiento de Videla, yo creo que lo libera, lleva a Agüe. Porque ayer Agüe jugó. Sí, Agüe empezó a levantar, volvió a ser el del 2014. Es lo mismo que vos tenés. Como te dije, para mí, si vamos a empezar a nombrar Piyú, bueno, ahí. Ni mal ni bien. Sí, pero cuando juega Gastón Díaz de 4 lo extrañás a Piyú. Sí, no, es está bien, bajo, pero digo, no tengo nada para decir. No, está bien, capaz no. Pero cumplió, le tocó un jugador difícil, cumplió. Obvio. Y después pasó a la otra punta, hizo que lo pudo. Lo complican porque no tiene pierna izquierda. Bueno, te digo. En un momento Nicolás Sánchez, otra punta. Nicolás Sánchez, para mí, el mejor jugador de la defensa. Sí, estuvo firme allá. Ayer Víctor, mirá que yo soy el crítico número uno de ese jugador, y vos lo sabés, pero ayer no jugó. Mal. Cancherió una sola. Una sola vez que canchereó, que la que no me gusta a mí, que siempre lo voy a criticar. Quiso jugar una picadita que es más para un enganche en el borde del área contraria. Sí. Y se la dejó los pies a un brasilero. Sí. Creo que fue en el primer tiempo. Sí, fue en el primer tiempo. Y Grimi sabemos lo que es. No, pero la defensa, y al estar bien Videla, estuvo más ordenado, me pareció. No, yo noté también. Línea por línea, ¿no? Estuvo ordenado. Y Romero, que es espectacular. Para mí, Romero, vamos a sacarnos un sombrero, por más que juguemos con un solo delantero, habilita dos delanteros juntos. Porque te la habilita. Porque sí, también, pero le pero falta Racing presencia, le falta pero presencia también a Racing en el área. Yo tengo una sigo cosa diciendo que te, sigo diciendo que es el mismo, sigo diciendo, aunque Gustavo no comparta, es el mismo Romero que Coca lo dejaba en el banco, no lo quería poner, lo ponía 5 minutos. El mismo. O lo ponía 5 minutos. No es el mismo. Yo te digo, en un año, creo que Romero ahora debe estar por cumplir un año que vino a Racing. Yo creo que ha mejorado físicamente, creo que lo han acelerado un poquito en el ritmo, se ha dado cuenta que no tiene el tiempo para jugar que por ahí podía tener en Paraguay. Yo creo que es una versión mejorada. Y por otro lado, volviendo al tema de Sergio de Videla, que sabemos que es una debilidad del programa porque todos nos vivimos esperando la recuperación de Videla, más allá de nuestro cariño por Ezequiel Videla, debo reconocer que hay ciertos indicios, como que se atreve a hacer pases más largos, como que llegó de 8, está un poco más rápido, como que va a trabar y jugó casi igual los 90 minutos, que en los primeros partidos se le notaba un cansancio después de los 50-60 minutos. Son indicios que nos permiten ser optimistas en cuanto a que realmente siga mejorando y le dé la posibilidad a Racing tal vez de liberar un poco más de gente en ataque. Yo creo que ayer a Racing le faltó presencia en el área, sobre todo en el primer tiempo, porque se cruzan los centros. Pero si Lisandro López tiene que salir del área para armar la jugada, ¿para quién son los centros? Pregunta. Porque todos hablan de que Racing... Hoy venía escuchando un programa partidario también. Que Racing atacó y que en los primeros 12 minutos creó 3 situaciones. Sí. Las 3 fueron de pelota parada. Sí. No fueron situaciones de jugadas armadas. No. Entonces, bueno, sí, no, está bien, atacó, obvio. Si tiraba un córner, no se iban a quedar los centrales en el área de Racing porque entonces nadie entendía nada. Pero la verdad es que creo que el esquema de ayer, al no tener desborde por la derecha, lo obligaba a ir por la izquierda y a que el único receptor dentro del área sea Lisandro López contra 3 o 4 defensores. La verdad, además, difícil. Yo te pregunto, Gustavo, a ver, ¿cómo puede contrarrestar Saba la altura de los 2 centrales? Porque no puede, tirándose. No tiras, no te cantizas. Y Racing en el primer tiempo se cansó de tirar el centro. Son 2 torres. Sí. Y la verdad que nos fallaron. Llegaba al hombro para que, bueno, pero el número 3 es un lungo y me parece que es lo más flojito. Que sí, tiene. Pero ellos se abroquelaron bien, muy bien. Si vos le tiras toda la pelota por arriba, escuchame, sí, te va a ganar. Ni saltando. Me parece ¿eh? que con la pelota mucho. Racing no armó ayer prácticamente casi ningún contragolpe. Creo que las 2 jugadas más claras de gol fueron el centro que cabeció Víctor, creo que ya en tiempo de descuento, sí. Y la pelota en profundidad que le juega Romero a Licha, y Licha le gana a los 2 centrales picando justo en el momento exacto para no quedar offside. Y si bien la tomó la pelota en un costado del área, la resolvió muy bien porque la adelantó le pegó fortísimo de volea y bueno, casi mal le rompe el arco. Pero la verdad, no tuvimos mucho más, ¿eh? No tuvimos mucho más. El otro tiro. Igual que... llegaste, porque con pelota parada llegaste, no es bueno, que no llegaste. Sí, pero tampoco fue. Está bien, claro. Pero son recursos. Y tuvo un tiro de afuera del área que se debió en un jugador de Racing. De Grimi. Y que partió Grimi. Y que el arquero la sacó al córner, una jugada bastante parecida a la que sacó Campaña el domingo en el final del partido. Pero sí, te quiero decir, pierde Racing, si tomás la cantidad de tiempo que tuvo la pelota contra las oportunidades de gol que creó. No la aprovecha la pelota. Igual te digo que viene varios partidos sin hacer goles. No sí. hablo, no voy a hablar de Argentinos Juniors porque fue un partido atípico y les pido que miren dónde está Argentinos Juniors en la tabla, ¿no? Pero viene varios partidos sin hacer goles Racing, con lo cual indudablemente no ha encontrado todavía el equilibrio entre el adelante todo el mundo y a ver si ganamos 6-3 a protegerse. Y ahora vos decís, entonces vos querés que Racing juegue con dos delanteros allá. Sí, porque yo creo que más allá de que por ahí y que mandás a sacar, no, pero yo lo dejo a Romero, sacamos a Noir y lo ponemos a Romero. Es que te diría, yo preferiría que alguien lo ayude un poquito a Piyut en las proyecciones del 3 y dejar a Romero y tres delanteros. 4-3-2-1. Ya que le vamos a ponerle un número a esto. No sé cómo. 4-3. Entonces ahí pondrías a Gastón Díaz. Perdón, es 4-3-1-2. Sí. No, 4-3-2-1. Sí. Perdón. Vos pondrías invertí a Gastón los números. No. Trataría de que. Te diría. Para hacer lo que hizo Noir ayer pongo a Gastón Díaz, ¿sí? Y eso que no me gusta. Y jugás con el medio campo. Pero para hacer eso, sí. Juego con... No, bueno, lo tenés a Acuña. Por eso. Yo lo que te digo es, habrá que buscar la manera, pero la verdad que creo que va a ser muy difícil, aparte, hacer un contragolpe con un solo 9. A mí me parece que es complicado. Se confirmó que el estadio donde se va a jugar es el Independencia, el Arena Independencia. Sí. Que en dimensiones de campo me parece que es un poco más chico que el Minerao. El Minerao es donde salimos campeones la Supercopa. Con el gol de Catalán aquel día. Salud. Y nos toca ir a jugar a un estadio nuevo que se parece mucho al Interminable, con la gente de cerca. Está terminado este. Ah, bueno, menos terminado. Mal. ¿Lo usaron para el Mundial este estadio? No, es nuevo. No, creo que no. No, puede ser que haya sido el Mundial. Sí, no me lo recuerdo. El Minerao también lo hicieron. No sé si hicieron dos canchas en Belo Horizonte. En las fotos que están publicadas en algunos sitios web, daría la sensación que arquitectónicamente es más moderno que el Minerao. El Minerao le bajaron la platea, le sacaron la pista olímpica y le bajaron un poco la platea más cerca. Lo hicieron más... Fuese del Mundial. Sí. Correcto, bien. Con lo que es más parecido, digamos, la estructura del Minerao es más parecida al cilindro. La estructura de la Independencia es más parecido a la heladera, ¿no? Habría que jugar un poco con que el arquero se adelanta mucho. Ayer estuvo muy adelantado el arquero y no lo supieron aprovechar. Va, esa de Romero al principio, pero yo lo veía que se adelantaba mucho el arquero de ellos. Sí. Estaría bueno si la cancha es chica. Se avivó justo la pelota dobla ahí. Allá no tenés ningún problema. No, creo que si Racing logra más o menos controlar el partido y alargarlo, algunas posibilidades va a tener. El tema es que va a tener que mantener el cero, porque ya arrancar abajo ya te obliga a tomar otro tipo de riesgos. Y yo creo que es un equipo que ayer Racing lo controló bien. Esa parte yo creo que la hizo en general bien. Yo con un 1-1 me conformo, ¿eh? El lateral izquierdo reconozco que es muy veloz y que patea fuerte. Son el que juega, no, yo no quiero el que tiene la camiseta 6. Número 2. No, 6. A mí me gustó el que tiene la camiseta. No, bueno, pero te quiero decir, sí. Cuando yo veo la formación de Racing, digo, bueno, ¿quién este no, lateral no, izquierdo juega, quién es? Bueno, yo te digo el lateral derecho. Lateral derecho. Sí, pero, también, número 2. Pero es más veloz el que juega sobre el costado izquierdo. Que creo que eso tiene que ver con la inclusión de un volante, entre comillas, para marcarlo. Pero ¿sabes sí, qué pasa? Corría todo, si empezás ¿sabes? A poner gente para marcar a los otros, pero cuando vos tenés la pelota no creas nada, no sirve. ¿Qué pasó? ¿No lo dejaron entrar a los de Mineirao a reconocer la cancha el día anterior, martes? No. Me parece que no, por una cuestión de lluvia y no sé qué. Sí. Porque Racing tampoco practicó. El estado de cancha. Racing practicó en el Tita. Racing creo que fue el Tita. El tema es que ahora hay que ir allá. Pero eso es una cuestión... protocolar. De protocolo. No, en el predio sí, de la AFA. Pero bueno, ellos fueron al predio de la AFA y vinieron a Sheraton. Igual te digo, en La Paz... A Racing le deben haber dejado reconocerlo en una cancha, pero cuando los jugadores entraron se estuvieron cayendo todo el partido. Así que creo que el tema de la elección de los botines y todo eso, o el ámbito. Sí. Yo creo que lo que tiene bueno Racing hoy por hoy, que en el plantel tiene gente de experiencia, que no. No creo que se va a asustar porque haya 40.000 o 50.000 hinchas gritando. Ellos se sorprendieron más de la hinchada de Racing de lo que se puede sorprender la gente de Racing cuando vaya allá. No creo que tengan un... Llegaron tarde. Sí, llegaron tarde. Ayer llegó. La hinchada llegó tarde, ¿no viste? Llegó. No, sí. Sí, un grupito llegó casi tarde. Primer tiempo. Sí, en el entretiempo. Los bombos llegaron tarde. No, todo vestido de blanco. Sí. Yo me los crucé hoy por el centro. Estaban por la calle Lavalle, unos cuantos. No, yo lo que digo es que Racing tiene que jugar como jugó acá y no jugar allá. Con un poquito más de tranquilidad, porque creo que va a jugar tranquilo porque no va a tener, entre comillas, esa presión de ayer que viste que estaba, dale, dale, dale, porque se escucha, viste, nosotros estamos dale, dale, dale, vamos para adelante. Claro. Eso también, viste, pero bueno, acelerado capaz. No sé, yo creo que tiene que hacer un partido inteligente. Creo que el equipo está demostrado que en la difícil te puede sacar los partidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lo sacó con Puebla. ¿Tiene con qué? ¿Entendés? Vos jugaste casi todas finales. Porque de ahora venimos hasta ahora. A la altura, nadie. Ayer yo creo que nadie, ningún hincha de Racing, ni el más optimista. Podía ir a esperar que Racing vaya a ganar 3-4-0. No, se sabe que es una serie complicada y bueno. Fíjate todos los resultados. Ojo que cuando vos le das la pelotita a ellos, ellos te la mueven, ¿eh? No, por supuesto, que la manejan. Que en un tiempo, cuando Racing se quedó un poquito, que fue creo que casi final del segundo tiempo, me parece, ¿no? Hay un solo secreto en eso. Que Racing no tiene. Las características de jugadores para hacer eso, porque los dos laterales de Racing son poco confiables con la pelota en los pies. Los dos laterales de ellos saben jugar. No tienen ningún drama en hacerte un pase de 30 metros o de 5. No le tienen miedo a hacer eso. Y uno lo que recibe es que los laterales de Racing, conocedores de sus limitaciones técnicas, cuando la agarran, la patean lejos lo más fuerte posible. Pichut paralela a la raya derecha, Grimi paralela a la raya izquierda. Y arreglate, hermano. Barbie, ¿qué tenemos? Se va a poder comprar la preventa de la camiseta el viernes a las 13, la segunda casaca. ¿Cómo era la camiseta que vos dijiste? Yo había dicho hace como dos miércoles que va a ser en degradé vertical, o sea, del medio para afuera. Ajá. Veremos. Vamos. Pero a ver. ¿Esa es la alternativa? Sí. ¿O va a... ¿El valor? Sí. El valor va a ser el mismo que la otra. El mismo que la otra. 1400 con el número. Sí, y va a poder ser de Milito, de Lisandro y de Romero. Ahora, no, de Noir no hay. No. Che, y de Campi tampoco. No creo. Con una cuchara. Con una cuchara y cuchara de camping. Eso tiene una cuchara. Está con la propaganda. Che, este... Después va a haber prueba de jugadores en el periodita. Categoría 2000, el lunes 9 de mayo a las 11:30. 2001, el lunes 16 a las 11:30. Y 2002, el lunes 23 a las 11:30. Las chicas de futsal juegan con Secla, ¿no? Este fin de semana. Un amistoso. ¿Dónde se juega eso? En el Secla. Ah. ¿Y las inferiores el sábado? No, las inferiores juegan el martes a las 10 de la mañana con Huracán, allá. Pero, ¿primero mayo cuándo es? No, el domingo es. El domingo. Ah. El martes. El martes. ¿Y en el Tita? Feliz día. El sábado. Bueno, no nos queda más el tiempo. El sábado jugamos con Huracán, porque no hablamos. 18 horas. 18 horas, dirige Delfino y va a ser un mix. Luisa todavía Delfino. No está. No, no sé, este es Germán, pero parece Luisa porque no sabe nada tampoco. Bueno, les deseo a nuestros enviados especiales a Belo Horizonte. A Belo Horizonte. Mucho cuidado en la estrada. Hemos pasado todo lo que nos han dicho los colegas de allá de Belo Horizonte. Así que disfrútenlo. Pasen por el Mineral, donde salimos campeón de la Supercopa. Y tráiganse la clasificación para la siguiente ronda. Yo creo que me vas a pedir Garoto. Yo también me lo digo. Eso está de más. El melón se te lo compra. ¿Gustavo? No, todo bien, tranquilo, esperando. Creo que Racing ha demostrado estar a la altura en el grupo de los 16 mejores equipos. Así que esperanzado en que pueda tener un buen partido y avancemos. Bueno, ¿Barbie? No, nada, suerte para el sábado y para el miércoles, obvio. Y bueno, nada. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 20 horas. Ok. Como ya vamos, prejueves, porque. Ellos van a la cancha, otros la ven por Fox. ¡Chao! ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.